Hoy fue la maestra de música y estamos acá con Gustavo, el profesor. Hola, Gustavo. Me parece que Juan Costa está muy emocionado, ¿no? Le están cayendo las lágrimas. Ah, se está peinando los rulos. Bueno, gracias por el reportaje y... Nada, muy bien los muchachos. ¿Cómo se te ocurrió hacer la idea de este concierto? Sí, vino, se vino dando. Vi que estaban tocando y en algún momento lo que estaban tocando tenía que salir al aire. Y bueno, salió. ¿Por qué te animaste a hacer con tantos grados? No me pregunté de nuevo porque no lo hago. Así que nada, se fue dando. ¿Cómo te pareció que cantaban los chicos? Los chicos pusieron todo. Después, a nivel tocar, hay que trabajar un poquito más. Sobre todo la atención en hacer silencio y escuchar a los compañeros. Pero lo que mejor estuvo fue cuando cantaron. Le pusieron mucha garra. Por último, ¿cómo crees que salió todo? Bárbaro. No, muy bueno. Muy bueno. Hay que mejorar muchas cosas, pero muy lindo. Por ser la primera vez que lo armamos, estuvo bueno. Bueno, muchas gracias, Gustavo.